En Radio Puente Alto, 107.7 FM, Guerreros del Arco Iris. Y en la Radio Puente Alto tenemos el gusto de compartir con ustedes su gran programa. Sí, el programa que esperas cada miércoles a partir de las 20 horas. Guerreros del Arco Iris, junto a tu amigo y servidor social, Vicente Moyano Rojas, el hombre de la montaña, para compartir los secretos de la Pachamama, la música que a ti te gusta, la música latinoamericana, la música que forma parte de tu vida, en el programa más antiguo, con más trayectoria de la Radio Puente Alto. Bienvenidos a una edición más de tu programa Guerreros del Arco Iris, junto a tu gran amigo Vicente Moyano Rojas y su fiel escudero Sebastián Herrera, quien a partir de este momento y por 2 horas tendrán la mejor música de la Pachamama para todos ustedes. Sean todos bienvenidos a Guerreros del Arco Iris. En la raíz de tu vientre deposito mi cuerpo, Pachamama, y en la raíz de tu sangre riego con sangre de mi sangre, y en tu corazón de tierra doy mi corazón entero. En el polvo de tu camino fui buscando las raíces de mi largo caminar, las huellas de mis ancestros, los mil caminos de mis abuelos. Hundí el presente en lo más profundo de vuestro pasado para vivir el presente con una simiente de futuro. Pachamama, madre tierra, de ti he nacido y a ti vuelvo, porque en ti he nacido y por ti muero, orgulloso en ti permanezco yo aún. Kamisaraki Kilatanakas, Kamisaraki Kuya Kitanakas, hermanos, hermanas, ¿cómo están todos ustedes? Hoy día un poquito más temprano que lo de costumbre, por ser un día tan especial, queremos dedicarle este programa íntegramente al mundo trabajador, al obrero, al campesino, al pescador, al minero, a la dueña de casa, a la asesora del hogar, a todos los trabajadores de Chile que de alguna u otra manera levantanse muy temprano para acudir a los distintos lugares y puestos de trabajo. Y para los que a esta hora también están trabajando, un saludo muy especial de acá de los Guerreros del Arco Iris, un programa dedicado exclusivamente a los trabajadores de nuestra patria. Saludamos a un trabajador también, como es Sebastián Herrera. ¿Cómo estáis, Sebastián? Hola, hola. Bien, Vicente. Aquí estamos con la tardecita un poco helada, pero bien contentos y felices también de pertenecer a esta linda clase obrera de la que somos parte. De la que, claro, somos parte, pues vivimos de un sueldo. Mientras vivamos de un sueldo, somos, para nosotros, somos la clase más polémica, porque nos cuesta vivir, ¿cierto? Nos cuesta llegar a fin de mes, nos cuesta pagar las cuentas. Y levantamos el país. Y exacto, son los trabajadores los que hacen mover esta patria. Bueno, para ellos vamos a iniciar este programa pensando en la unión de los trabajadores, porque en alguna vez, ya mirando a Clotario Blés, mirando a tantos otros presidentes que ha tenido esta central unitaria de trabajadores, pero con la imagen de Clotario Blés siempre en el horizonte, queremos iniciar este programa especial para el mundo trabajador con una tremenda cueca, la cueca de los trabajadores, la cueca de la central unitaria de trabajadores, Inti Illimani. Thank you. Bueno, así iniciamos nuestra programación de este día con esta canción tan hermosa que nos hablaba de lo que es el mundo trabajador. Y nos vamos de inmediato a la música con la agrupación Iyapu y este Arurú La Faena. Bien, pues ahí estaba la agrupación Iyapu con esta tremenda canción que nos habla justamente de las mamitas obreras, de muchas mamitas obreras que trabajan en distintos lugares. Ya, yo quiero mandar un saludo especial a quienes nos escuchan y son trabajadores también, pues, como es el caso de la Paulita, que nos escucha en la sexta región. Ella trabaja de una manera bien particular, que son los temporeros, también una fuente muy provechosa de trabajo, ¿ya? Es la gente que trabaja en la vitivinícola y todo eso, que se han visto bien afectadas por la llegada también de migrantes, como lo hemos hablado durante mucho tiempo, que no, el país no estaba preparado para eso, y bueno, y han ido quitando mano de obra de trabajadores chilenos, que han quedado sin trabajo, campesinos sobre todo, en su gran mayoría, gente rural, gente de que vive en distintos lugares de nuestra, incluso del área metropolitana, Melipilla, Talagante, El Monte, que si yo son lugares rurales, un cajón del Maipo y así. Gente que ha estado quedando sin trabajo. Así es terrible y justo hablar en un día que es del trabajador, pues, que deberíamos hablar de las cosas buenas que le pasan a los trabajadores. Pero nada ha sido, en la historia del trabajo, nada ha sido satisfactorio, nada ha sido fácil, ¿ya? Como digámoslo de una manera. Porque el trabajador tiene dentro de los distintos, de la ley laboral, está la huelga, que es también algo, un arma como para hacer de repente conciencia al empleador de las cosas que pasan. Hoy por hoy el sindicalismo también está en baja, debería ser fuerte, fue muy fuerte el sindicalismo en Chile, hoy día no lo es, no es tan fuerte. Bueno, hay que potenciar eso también en los trabajos, exigir que si hay una cantidad más o menos numerosa de trabajadores, es necesario la agrupación, es necesario el sindicato, es muy importante. Vamos, bueno, Sebastián nos va a leer un poquito, porque mucha gente, Día del Trabajador, sí, pero la historia es muy importante, la leemos todos los primeros de mayo, pero como tenemos mente muy frágil, se nos olvida. Bueno, hay una historia que contar de por qué el primero de mayo. Sí, mira, estaba leyendo aquí un poquito y el primero de mayo se conmemora los mártires de Chicago, que se llama, que fue una protesta justamente en la ciudad de Chicago, que fue el motín de High Market, donde los trabajadores se volcaron a la calle en busca de una jornada laboral de 8 horas. En ese tiempo las jornadas laborales eran de 12 y hasta de 16 horas. Entonces, claro, eran jornadas muy extenuantes. Y, claro, se declaró oficialmente como el Día del Trabajador el 1 de mayo en París, en Francia, en el año 1889. En celebración y honor a los derechos de los trabajadores. Que, claro, tiene toda una historia ahí. Claro, una historia que a veces no se sabe, pues. Hay una historia ahí que hay que contar y, bueno, ahí lo ha hecho de muy buena manera, Seba, porque es importante, sobre todo los colegios, que a los niños le preguntan. Es importante también que, ojalá, con el tiempo, cuando hayan cambios radicales en la educación, existiera que también los colegios de enseñanza media y técnico profesionales hubiera dentro de la malla curricular un ramo que se le enseñara las leyes laborales, que son muy importantes. Ya muchos de los trabajadores, cuando salen a la faena, son muchas veces las leyes no son tan iguales, igual que la ley que existe entre el hombre y la mujer en nuestra patria. O sea, hay muchas cosas que cambiar. Ya, bueno, se está viendo el tema de las 40 horas, que es algo también muy importante, ya, muy importante, porque van a quedar horitas que quedan ahí, que son para la familia. Muchas mamitas trabajan y dejan sus hijos, tienen poco tiempo para estar con ellos, y esa es una posibilidad. Bueno, por eso contento, estamos todos los guerreros del arcoíris también. Vamos a invocar una canción muy hermosa, que yo la programábamos con el Sebastián hoy día, pero yo pensando en que alguna vez fui más que obrero ahora de la construcción, tomaba la micro acá en Puente Alto para viajar hasta hasta lugares como Las Condes para ir a trabajar a la construcción con, me acuerdo mucho de eso, con la marmita, ya, la comida que le preparaba la mamá, y uno en la mochila, y a veces era caldo, se derramaba, porque las micros iban todas llenas, hasta la pisadera, todo, a reventar. Siempre hemos sido acá en Puente Alto un pueblo dormitorio, entonces teníamos que salir a trabajar a Santiago, muchos de nosotros. Y bueno, y después llegar a la obra, po. Llegar a la obra y ahí cambiarse la ropa en invierno, con mucho frío, la ropa congelada. Pero fue una etapa muy hermosa que yo me tocó vivir, conocer desde dentro lo que es la faena de la construcción. Un saludo muy especial en este día, y esta canción está justamente dirigida, yo pienso que cuando este gran autor chileno, Víctor Jara, pensó en hacer esta canción, yo creo que se imaginó a ese obrero que va con la marmita, que va a la obra y que anhela que llegue la hora de la despedida para encontrarse, en este caso, con su mujer, ¿cierto?, que le espera en la casa. Vamos a escuchar esta historia tan hermosa con Víctor Jara, dedicada para todos los que trabajan en construcción. Cuando voy al trabajo, pienso en ti. Por las calles del barrio, pienso en ti. Cuando miro los rostros tras el vidrio empañado, sin saber quiénes son, dónde van, pienso en ti. Mi vida, pienso en ti. En ti, compañera de mis días y del porvenir, de las horas amargas y la dicha de poder vivir, laborando el comienzo de una historia sin saber el fin. Cuando el turno termina y la tarde va estirando su sombra por el tijeral, y al volver de la obra, discutiendo entre amigos, razonando cuestiones de este tiempo y destino, pienso en ti. Las horas amargas y la dicha de poder vivir, laborando el comienzo de una historia sin saber el fin. Cuando llego a la casa, estás ahí y amarramos los sueños. Laborando el comienzo. comienzo de una historia sin saber el fin. Bueno, bueno, ahí está Víctor Jara con esta canción tan hermosa, ¿cierto? Bueno, Víctor en toda su creación pensó en el pueblo, siempre interpretando, igual que la Violeta, por cierto, interpretando la identidad de nuestro pueblo, del pueblo trabajador, del pueblo obrero, de ese pueblo que ellos se identificaron para realizar toda su tremenda música que hicieron, ¿cierto? Que ha quedado por siempre. Ya, porque pudieron matar a Víctor Jara, pero su música, su trabajo siempre quedará ahí latente en todo el folclore. Y en un día tan especial como hoy, como es el primero de mayo, recordando este momento que en nuestro país ha sido de dulce y de agraz en cuanto a primeros de mayo se trata, pues han habido primero y primero, pues ya. No era lo mismo compartir un primero de mayo en democracia que compartir un primero de mayo en dictadura. Era muy difícil, ¿ya? Hoy día tenemos que reconstruir a más de 50 años de ese holocausto chileno, llamémosle así, que lo ha mantenido hasta el día de hoy un país en muchos casos dividido, ¿ya? Y que nos hace pensar que es importante estar unidos más que divididos, ¿ya? Así que tenemos muchas cosas que arreglar en esta patria para que esta patria vuelva a ser lo que algún momento fue, una patria que respetó primero que nada los derechos humanos, que eso es importante, muy importante. Tenemos un antes y un después de nuestra patria. La historia nos relata de la gente que le tocó vivir en nuestro Chile querido de una manera muy diferente a la nuestra, muy diferente, con presidentes que eran verdaderos estadistas, que eran personas que caminaban por la calle sin escolta, que eran personas que cuando dejaban el gobierno, bueno, hay tanto que hablar, ¿cierto? Vamos a escuchar la música, porque hoy día lo que nos importa son los trabajadores. Yo creo que los políticos tienen mucha tribuna, pero los trabajadores no tienen esa tribuna. Así que Guerrero del Arcoíris se las da. Un regalo para ustedes, para el oído esta noche. Ya esta noche de otoño con un poquito de lluvia ya, entrando en lo que se nos viene, que es el invierno, y esperar en Dios que te los traiga agüita, que nos traiga, que las cordilleras estén llenas de nieve para poder tener un verano como el que tuvimos también, por cierto, verde, con mucha cosa linda. Vamos a escuchar algo que yo creo que es importante, porque yo creo que ni tú, ni ella, ni nosotros hemos nacido para sufrir. Así que lo interpreta los Jarcas. Yo no he nacido para sufrir. Oh, soy jilguero, charango, poncho, sombrero. Así cantando vivo feliz, yo no he nacido para sufrir. Así cantando vivo feliz, yo no he nacido para sufrir. Para sufrir. Yo no he nacido para sufrir. Para sufrir. Yo no he nacido para sufrir. Con las mujeres del pueblo, cariñoso, sincero. Con las mujeres del pueblo, cariñoso, sincero. Libre, soltero, jilguero, lindo, moreno, soltero. Libre, soltero, jilguero, lindo, moreno, soltero. Y sincero. Lindo, moreno, soltero. Y sincero. Lindo, moreno, soltero. Suficiente para vivir, linda morena para dormir. Lo suficiente para vivir, linda morena para dormir. Para dormir. Linda morena para dormir. Para dormir. Linda morena para dormir. Bien, bien, bien, ahí estaban los Jarcas. Hoy estuvieron un concierto muy hermoso, me lo mostró mi gran amigo el José Pepe Calderón. Me mostró que estuvieron en Argentina los Jarcas y interpretando con un niño que toca la guitarra sentado, ¿eh?, que se llama Nahuel, para que lo puedan buscar. Y nosotros lo vamos a programar también, porque tocó una canción justamente de los Jarcas, para que ustedes lo busquen, pues. Oye, queremos agregar hoy día que yo sé que hay mucha gente en sintonía porque por el mismo día, ¿cierto? Un saludito para los cabros que siempre nos escuchan, pues. Ya vamos a partir con el chiquillo el más maduro de todos. Abdón y su señora, ¿ya? Para José Acevedo, para la Pauli, para The Chance, que también está por allá. Y los hermanos Orellana por allá en el cajón del Maipo. Ahí no, habrá noticias, no lo sabemos, pero estamos felices. El otro día lo dijimos, ojalá que se concrete para que nuestro programa Guerrero del Arcoíris y también la gente del cajón del Maipo nos pueda escuchar todos los miércoles en forma indirecta, y va a ser algo muy hermoso para que ellos también puedan de alguna u otra manera poder contarnos también parte de lo que es el cajón del Maipo, porque tiene lugares hermosísimos. Bueno, como estamos en este mundo del trabajador, vamos, pero también no apartándonos de la cultura. Hoy día, como primero de mayo, entramos dentro de la cosmovisión andina con lo que es la chacana. Y esta noche vamos a conocer, para que ustedes también conozcan y mañana también puedan comentarlo en sus colegios, porque esto es cultura, chiquillos, ¿ya? Esto es la verdadera cultura a la que nos pertenece. Nuestra identidad, nuestra forma de vivir, ¿ya? Así que mucha oreja a este pequeño documental que les vamos a dejar con la chacana. La chacana es el símbolo más representativo de los pueblos andinos. La palabra chacana es de origen runasimi. Para traducirla, debemos dividirla en dos términos. El primero de ellos es chaca, que se traduce como cruce o puente, y el sufijo na, que en runasimi hace referencia a lo que sirve para. En resumen, la palabra chacana se traduce como lo que sirve de puente, y explícitamente sirve de puente con el Hanan, o el mundo más expandido, mal llamado mundo superior. El símbolo se refiere a la constelación de la Cruz del Sur, que fue venerada por todo el Tahuantinsuyu. Existe un geoglifo que representa la constelación chacana relacionado a un yacimiento precerámico de 6.000 años de antigüedad y se encuentra en el desierto de Chao, entre los valles del Viru y Santa, en Perú. Esto no solamente habla de la antigüedad con la que este símbolo formaba parte de la vida de los pueblos ancestrales, sino de cuánta importancia tenía para ellos. Actualmente es venerada por todos los pueblos que habitan el norte de Argentina, Chile, también Bolivia, Ecuador y Perú. Cada día del año, a la misma hora la chacana, se observa en un punto exacto y preciso que nos indica desde el cielo un calendario. La posición en la bóveda celeste de la constelación conecta al ser andino como el espacio temporal en el cual es correcto vivir, integrando además de un calendario las medidas de su cultivo, la orientación de sus acciones y, en el sentido espiritual, los momentos para realizar determinadas acciones. La constelación de la Cruz del Sur está compuesta por 5 estrellas, aunque sean 4 las que componen la cruz, que fue minuciosamente estudiada por los pueblos andinos. La línea longitudinal, que va desde abajo hacia arriba en la cruz, corresponde al hombre, a la creación, a su espíritu, su herencia y su legado. La parte transversal, a la materia, a lo manifestado y todo lo que puede verse. Ambas líneas se cruzan a la altura del corazón del ser humano y de esta manera se muestran los primeros opuestos necesarios para la manifestación. El cruce de lo masculino y lo femenino necesario para poder crear. En los pueblos andinos encontraron en la constelación una proporción sagrada. Tomaron la parte transversal de la cruz como eje de un cuadrado y descubrieron que al hacerlo, la diagonal cumplía con la dimensión exacta de la parte longitudinal, y a esta medida la llamaron Checalúa, traducido como lo verdadero. Trasladando esa diagonal, se conforma otro cuadrado por fuera, y así se construye el segundo escalón, y el tercero se confecciona de la misma manera. El símbolo queda compuesto por 12 escalones hacia los 4 puntos, señalando lo alto, lo bajo, la unión del ser humano con sus aspectos espirituales, y representa un mapa geográfico en el cual están las 4 regiones del Tahuantinsuyu simbolizadas. Si se traza la cruz cuadrada, a lo largo del Tahuantinsuyu y a partir de Tiahuanaco, en los puntos de intersección de las rectas del cuadrado con las circunferencias estarán ubicados los centros ritualísticos y ceremoniales. Este orden, en efecto, determina la llamada Ruta de Viracocha, que recibe el nombre de Kapak Nyan, el camino de poder, el camino de la virtud. Entre el Kapak Nyan y el eje magnético terrestre se encuentra la gran diagonal, o Katari, traducido como serpiente, que une los 3 cuadrados, que a su vez representan a Quinzapacha, o 3 mundos, un mundo espiritual, donde se ubican allí el Amaru, la serpiente, el Puma y el Kuntur, traducido como el cóndor. Además, es el principio de resolución de la raíz cuadrada de 2, cuadratura de la circunferencia, la rectificación del círculo y el uso del valor pi. Ordena, a su vez, la expresión de un calendario, mostrando de esta manera, ya plasmado, que el espacio y el tiempo son una unidad inseparable. La chacana es lo que unifica todo, el orden ceremonial, que no tiene arriba ni tampoco abajo, ni antes ni después, simplemente va sucediendo y vamos con él recorriendo un camino trazado por los astros. Recorrer este camino nos ayuda a comprender que el universo es fractal. Ese mismo y preciso movimiento nos involucra a nosotros, que no somos ajenos al cosmos, sino parte de él. Cuando logramos comprender estos secretos ancestrales, podemos movernos dentro de nuestra existencia sabiendo que el medio ambiente en el cual vamos a desarrollar nuestras actividades está en línea con todo el universo. La posición de la chacana en cada momento del año es extremadamente precisa y singular, y de allí obtendremos la información necesaria que establece en qué momento es propicio para cada actividad, tanto externa como en el universo interior. De allí surgen las ceremonias y las fiestas que se realizan en cada ubicación formada por la cruz escalonada, que no es más que la construcción simbólica de un elemento en el cielo traducido para nuestra comprensión. Su expresión ritual enuncia el principio armónico andino. El calendario andino incluye un día que queda fuera del mismo, y ese día, en los Andes, se celebra a esa constelación. Durante ese momento, la chacana no solo tiene una particular ubicación, sino que se muestra con su vertical y horizontal en perfecta armonía, formando una cruz perfecta. Esta fecha oscila anualmente entre el 2 y el 5 de mayo, y se estableció por convención que el día 3 de mayo para la celebración que corresponde al calendario ceremonial, en el cual se celebra en cada cerro de los Andes el Día de la Chacana, día en el cual se ofrenda para recoger la última cosecha del año solar, que termina en junio en el hemisferio sur, la cual corresponde a la cosecha del espíritu. Nuestros ancestros subían a los centros astronómicos ceremoniales, o huacas, ubicados en la cima de las montañas para estar más cerca de su influjo energético. También nos enseñan que este es el momento propicio para potenciar las propiedades medicinales de las hierbas. Con esta celebración se le da final a la cosecha material, y con ello el final y el inicio de un ciclo vital. Por eso se agradece por lo recibido y se da espacio con ese cierre al pulso de una nueva etapa que comienza en poco tiempo. Mientras tanto, indica el comienzo del tiempo de reflexión y análisis a nivel espiritual y de descanso para la tierra y la naturaleza en su conjunto. Como dicen los pampamisayos de la zona, los taitas andinos, es el momento en el cual, si sembraste ira, cosecharás odios; si sembraste sonrisas, cosecharás felicidad. ¿Qué mejor explicación que esa? No hay, ¿cierto? Espero que quede ahí en su conciencia, porque la importancia de los pueblos originarios para esta sociedad serviría mucho en la parte economía, en la parte espiritual. Porque hoy día muchos de los seres humanos vagan por la parte espiritual, porque muchos de los seres humanos piensan en los seres humanos. Me explico. No voy a la iglesia porque, como pasó esto de los curas con los niños, me alejo de la iglesia. Está bien, puede ser, ¿cierto? Una manera de pensar. Pero ¿y de Dios? Ahí está una de las cosas espirituales que nos habla también la chacana. La importancia de la cruz del sur en lo espiritual. Como decía en este documental, subir a las cumbres, ya, porque estamos más cerca de lo astral, y poder pedir también por tantas cosas que uno debiera de pedir, ya. O sea, a Dios se le puede manifestar de diferentes maneras, y la naturaleza es una de ellas, ya. Estar en un lugar solo o quizá acompañado, pero en la naturaleza, es que yo se la encargo, la verdad que le hace muy bien al alma, ya. ¿Cuántas personas hoy día viven de rabia? Bueno, hemos visto, por ejemplo, en las calles, cuando los compadres chocan. A mí ya me pasó ya. O sea, ¿hasta dónde puede llegar un ser humano a actuar como un animal sin raciocinio, producto del estrés? Entonces, es importante la naturaleza, es importante crearla también en los niños. Ya, para el mundo que vivimos acá, decimos, a veces nos aburrimos, decimos, estamos aburridos, no hayamos que hacer. Caminar, pues, chiquillo, hace bien, subirse una micro, subir al cajón, caminar por allá en el cajón, en una calle, tomar otro aire, disfrutas, sin hacer daño a nadie, que es la idea. Así que, chiquillo, yo lo insto a volver los ojos atrás y ver a nuestros antepasados y guiarnos por esas cosas tan, tan exactas. Imagínense, hasta esta chacana llega a ser tan exacta como descubrir una medida como es para los ingenieros tan importante como es pi, ¿cierto? ¿Cómo poder descubrir? Bueno, ¿cómo lo han podido cifrar durante siglos lo terrenal con lo espacial, llamémoslo así? Sí, y también de esa manera construyeron sus imperios. Sus antiguos reinados. Oye, el Taiwanaco. Claro, Taiwanaco. Nace en Tiwanaco la cultura aymara, claro. Pero claro, sí. En ese tiempo tenían otro nombre. Se estudian de diferentes maneras a lo largo del tiempo. Pero Tiwanaco también tiene el un lugar sagrado. El Inca fue la última dinastía andina como tal, antes de la llegada del colonialismo, digámoslo claro. Así, de la corona española y... Sí. Posteriormente la creación de las repúblicas, los estados-naciones. Hoy, haciendo memoria histórica, prehistórica, que es lo que estamos hablando ahora, claro. decir, por ejemplo, que la cultura inca avanzó hasta el Biobío, claro, es que y no pudo penetrar... Aquí está el Collasuyo, que era sí. la parte del sur, digamos así, del... De las cuatro regiones. Claro, del imperio del Inca. Pero mira, hasta ahí llegaron, ¿y por qué no pasaron? Alguien no se pregunta por qué no pasaron, porque al otro lado había un pueblo guerrero, indómito como el pueblo mapuche. Y esa historia que nadie la cuenta, po. O sea, el pueblo mapuche es un pueblo guerrero, chiquillo. O sea, si están pensando en cosas media banales, porque en estos momentos muy frescas todas estas noticias, pero es bueno también embarcarse en la historia. Por si que fuera por ahí, porque... Le veo cara de otra cosa. Probablemente. Y sí. Como programa también nos sumamos al mundo de Carabineros de Chile, el perder en su fila a tres personas como las que tuvieron que aparecer este último tiempo. No queremos formar polémica, pero es bueno mirar la historia. Po. La historia a veces se nos va, en los libros no sale, los profesores no están en los programas y no se le cuenta la historia. La historia verdadera de los pueblos originarios, como estamos hablando ahora con Sebastián del norte de nuestra patria, pero también hay un sur de nuestra patria. No, y probablemente llegaron hasta Santiago, si de hecho en el Cerro Santa Lucía, el Cerro Huelén, como se conocía antes, hay vestigios de la llegada de Inca y también de interrelación con la cultura mapuche, o quizás no mapuche como tal, no se llamaba así en ese tiempo, porque habían distintas denominaciones, estaban los que eran más del norte, los que eran más del lado de la costa, que ahora se le llama lafkenches. Habían pueblos mapuches que estaban aledaños al mapocho, que eran pueblos más que nada recolectores. Y estaban los del lado de Argentina también, de la actual Argentina, que también tenían quizás otro nombre, pero eran parte también de una gran cultura y de una gran tribu. Oye, esto también lo podemos agregar al mundo hoy día del trabajo, porque dentro de las fuerzas laborales, el mundo mapuche, el mundo aymara ha estado hoy día, y gracias también a toda esta cosa, porque no lo veamos tan mal todo. Porque hoy día existen universidades que se dedican a la parte de la academia lingüística para que hayan profesores en los distintos colegios que dominen la lengua tanto aymara quechua como también mapuche. Es muy importante eso. Sí. Son pequeños logros, pero no veamos todo con chicos. Sí, hay cosas buenas y hay que también... decirla, como lo malo o lo bueno es la idea. Oye, y finalmente todos nos alimentamos también del trabajo de campo. Y el trabajo del campo, la agricultura, está muy ligada también a los pueblos originarios o pueblos indígenas. Oye, hablando de eso mismo, nuestra siguiente programación está dedicada al mundo del salitre, al mundo de aquel tiempo que Chile tuvo, pero olvídate, pues, bueno, para el norte sí, pues, así crecieron muchas ciudades, se vieron el progreso como Antofagasta, Iquique, como Puerto, ya crecieron con esto de las salitreras. Esta noche vamos a escuchar para aquellos, para esos obreros, para esos trabajadores que además también tuvieron que luchar algún día por cambiar horarios y también por la faena. Acuérdense de la trágica muerte de la Escuela Santa María de Iquique. Recordando todo ese mundo laboral, escuchamos Hammerstone con la agrupación Huamari de Iquique. Socavones del caliche, a la oficina vuelve el fantasma y truena Hambertones del norte, Santiago de Ojotas y Poncho, y truena Hambertones del norte, Santiago de Ojotas. Nuestro guayno de amor y sol alimenta mi pampa salitrera, huye el campamento de obreros, resisten viento y calanchaca, huye el campamento de obreros, resisten Manchaca. Salitre que abona ahora mi canto, y vuelven a cargar los vagones, el salitre que abona ahora mi canto. Bueno, ahí teníamos a la agrupación Guamari de Iquique con esta canción tan hermosa que nos habla un poco lo que era la salitrera, ¿ya? Y todo el mundo laboral que vivió también bastante tragedia y también menoscabo como trabajador de aquellos tiempos, ¿cierto? De los enganchados, como le llamaban ellos, los que iban a trabajar a las distintas salitreras del norte de nuestra patria. Así que un homenaje esta noche para ese mundo laboral, que es la idea. La idea siempre es recordar siempre que no hay ningún país en el mundo que no se pueda mover si no es por la fuerza laboral. Y que se ve siempre envuelta en lo que son las reivindicaciones de los trabajadores. Muchas veces se ven desprotegidos de un montón de cosas, de seguridad, de bienestar, muchos casos bienestar, mucho todavía nos queda como pueblo mejorar eso en los distintos trabajos, donde a veces no se piensa que el trabajador tiene un derecho adquirido, que es la hora de colación, y que a veces te tiene que sentar en un banco de la plaza para poder colar. O sea, hasta donde se denigra el trabajador en nuestra patria, y en otras partes de Sudamérica también es igual. Así que por eso este día está explícitamente dedicado al mundo laboral, al mundo trabajador. Y vamos a dedicar un par de canciones, una canción para dedicarle un par de enamorados, ¿cierto? Porque en el mundo también laboral, en el mundo laboral existe el amor, pues. Así que yo les quiero dedicar a mis dos grandes amigos de allá de Melocotón, al Rodrigo, ¿ya? Y a la Kenny, que justamente se conocieron en el trabajo, ¿ya? En un trabajo que tiene mucho, mucho, mucho de ser solidario y mucho de ser humanitario, que es la salud. Se conocieron en el Hospital Sótero del Río, así que aprovechamos junto con dedicarle esta canción un saludo muy especial a todo el mundo que trabaja en la salud, ¿ya? Auxiliares, técnicos, paramédicos y médicos, enfermeras, bueno, el mundo de los hospitales, el mundo de aquellos muchos que son héroes anónimos, porque muchas veces salvan vidas y nadie les da las gracias. Así que para ellos también este momento, representado en esta pareja de enamorados del Rorro y la Kenny, piel a piel con Marcamaru de Arica. Yeah. bien, ahí está Marca Maru, que nos acompañaba con este tremendo tema, Piel a Piel, que obviamente que lo van a tocar ahí en el Teatro Cariola, porque es uno de los clásicos de Marca Maru, y bueno, seguro que se llena el teatro, ¿eh? Seguro que se llena además. Todo el Nehuen para la productora que trae a Marca Maru, lo juntó, ¿ah? Los volvió a juntar a los hermanos Marcamaro para estar acá en Santiago. Bueno, voy a retirar algunos saluditos porque como pasó la vieja, pasa la vieja, dicen por ahí. Bueno, mandar un saludo al Daniel de Champs que me está escuchando ahí en el anonato. Ya, seguro con la estufa al lado ahí, echado. Y también a... Bueno, espero que ya esté lista la Kenny para mandarle un gran saludo. Y también en este saludo va para la atención primaria de salud también, que se me fue porque me nombré el hospital, pero el hospital es el base. Y la salud primaria a esta hora de la noche trabaja en los distintos lugares, CEFAM, que existen a lo largo del país, porque en todos lados a las 5 de la tarde se abren en todos los lugares, todos los consultorios, los SAPU, que son los que dan el primer impacto en cualquier cosa que pase. Así que un saludo también especial para todos los trabajadores de la salud primaria, como se le conoce, ¿ya? A todo el mundo, a todos los auxiliares, a las enfermeras, a los médicos y sobre todo a los de las ambulancias que hacen un trabajo muy, muy grande, ¿ya? También para ellos el saludo. Creo que no se me olvide ninguno porque creo que hoy día queremos representar a todos, por eso estamos aquí en vivo para todos ustedes, para homenajearles, ¿ya? A cada uno de ustedes que a esta hora de la noche ya se relaja para enfrentar otro día de trabajo como es mañana, ¿cierto? Y nosotros queremos entregarle cultura, música y mucha, mucha conversación. Bueno, también el saludo va para el Jorge y la Vale que nos están escuchando, ¿eh? Saludos, chiquillos. Y vamos a escuchar a una gran agrupación, ellos son los Urimarca, ¿ya? Gran agrupación, ¿ya? Ellos que nos van a interpretar una canción muy hermosa que se llama Despedida del Azuay. Eso vamos a escuchar hoy día con esta gran agrupación de estos trovadores andinos. Urimarca. Thank you. esa melodía con Uri Marca, despedida del Azuay. Eso era. Quiero hablarle un poquito de algo que aconteció este sábado en el complejo Amador Donoso. Pasaron varias cosas bonitas y bueno, contarle un poquito, porque nos reunimos ahí varios montañistas de distintos clubes de montaña pertenecientes a la Asociación de Excursionismo y Andinismo de Santiago, y realizamos junto a la Federación nuestra tercera muestra de montaña del Club Andino Puente Alto, ya el CAPA, que está en esta semana, ya está de elecciones, así que esperamos que les vaya muy bien a los candidatos. Han hecho una muy buena propaganda y esperemos que sus proyectos que lleven al club sean para bien de todos los beneficiarios del club y también la comuna, porque llevamos el nombre de esta linda, hermosa comuna como es Puente Alto. Así que se reunieron ahí, entre otros, Zapadores Andino, que es una empresa que está en el Cajón del Maipo, que implanta seguridad y primeros auxilios y rescate en lugares agreste, ya implanta los cursos WAFA, ya, para que ustedes se comuniquen con Zapadores Andino. También Radiodifusores de Chile, también mi amigo Luis Sepúlveda con lo que es reciclaje paleontológico, ya haciendo con materias recicladas. Por ejemplo, la armazón de un tiranosaurio, así que muy ingenioso mi amigo Luis Sepúlveda. También la historia del montañismo estuvo fielmente representada por la Federación de Andinismo de Chile, con los libros de aquellos años, con el material de aquel año también. Así que al SAR también, y también a nuestro amigo Yanni Rojas, que hace masoterapeuta. Así que estuvo muy bonito. Más encima se presentaron todas las academias de los cuerpos de bomberos de Puente Alto, de las compañías. Así que estuvo muy hermoso, los niños pudieron escalar. Un día muy hermosísimo, que además se le hizo un homenaje a este gran profesor de la Escuela Domingo Mater Mesías, don Amador Donoso. Así que estuvo muy hermoso. Y yo se los quería contar porque es algo lindo, porque las cosas positivas no salen por ningún lado, pues. Los negativos prendemos la tele y empiezan. Pero nosotros somos los guerreros del arco iris y decimos cosas positivas a esta hora de la noche. Y vamos a ir a San Bernardo, cerquita aquí nomás, pues. Por el Mariscal lo metimos para llegar hasta San Bernardo e ir a encontrarnos con nuestros grandes amigos, ya con el Jimmy Alvial y con el Cacho Hernández. Vamos a escuchar a Hacha Inti con Esperando Tu Regreso. Thank you. Bueno, ahí estaban los Hacha Inti de San Bernardo con Esperando tu regreso. Eso es la idea. Bueno, está frío, Juan, dicen por ahí. Está bastante helado. Comienzan una etapa de unas semanitas de bajas temperaturas, así que hay que cuidarse, sobre todo de estos cambios bruscos, ¿ya? De la que nos puedan ocasionar resfriados que hay, a muchos nos han tenido a mal traer ya. Así que a tomar todos los días naranjita, que está tanto de moda, ¿cierto? Tan alto, cara, sí, pero bueno, hay que tomar cítricos en estos tiempos, vitaminas, que es la idea, ¿ya? Para también dedicarle un poquito a la yerbita. Mi mamá me hacía, yo cuando estaba enfermo, cuando niño, y no los medicamentos no eran, por eso es que hoy día hay que pensar para atrás, po. ¿Ah? Los inviernos eran tan crudos como, y más crudos que ahora. Les cuento que a mi edad, de que yo iba al colegio de la básica, en la escuela Maipo, por ejemplo, en las mañanas eran escarchas, o sea, bajo cero, acá en la comuna, claro, frío intenso. Y cuando nos resfriábamos, bueno, la mamá nos hacía una tisana que le llamaban ellos. Mi mami lo hacía así, si le sirve. A mí me ha servido siempre, hasta el día de hoy. Es el limón, que es muy importante. Como hierba, bueno, está el tilo, las flores pectorales. Está también la cáscara de plátano, el cuesco de la palta, ¿ya? Y la miel. ¿Ya? Muy importante esta tisana para cuando andamos medio alicaídos, porque nos ponemos a tomar pastillas, pues chiquillos, tanta pastilla que nos dan, que ahí nos vamos, pues. ¿Ah? El más contento de todo es el Iván Martínez. Así que hay que cuidarse, pues chiquillos, hay que cuidarse. Nosotros les vamos a cuidar, pero el cuidar hoy día en este regalo a todos los trabajadores, les vamos a seguir regalándoles. Les vamos a regalar primero un viaje. ¿A dónde? Al Perú, a buscar una gran agrupación. Ellos son los Chopscas, que nos van a interpretar una canción muy hermosa de allá del Perú. Para todos los hermanos peruanos que trabajan en nuestro país también, vaya para ahí un saludo. Los Chopscas del Perú con ¿Cómo podré curar? Del corazón, la que tú dejaste. razón, dañaste mi corazón, mi vida no lo mereces. Al cielo le pediré que me haga olvidar esta triste ilusión que me está causando daño. Dios mío, ayúdame, cuida mi corazón, que está sufriendo por ella, por su maldito cariño. Nos acompañaban los Chopscas del Perú con esta canción tan hermosa, ¿ya? Que escuchábamos de parte de ellos con ese sonido tan característico de los saxos en el Perú, ¿cierto? ¿Cómo podré curar? Se llamaba el tema con los Chopscas. Bueno, esta noche de Día del Trabajo, nosotros no quisimos estar ausentes, quisimos que hoy día había mucha gente que nos iba a acompañar, por supuesto, como todos los miércoles, nos están acompañando, también agradecerle a Juan Carlos Pared que en los programas lo está repitiendo también en el transcurso de la semana, en las mañanas, en distintos horarios, y nosotros felices, pues felices también que nos puedan escuchar mayor gente. Nosotros lo que queremos siempre es darle un ratito de positividad a la vida, que no todo es negativo, que no veamos todo negro, que veamos también un poquito que detrás de esa oscuridad hay una luz y que hay que entregarse a esa luz, ¿cierto? Se nos viene el tiempo, que son tiempos difíciles pa muchas familias en Chile, ya hablando de los trabajadores, que es el invierno, pues el invierno nos trae más gastos en parafina, más gastos en gas, sube la luz, ya porque la familia se reúne más tiempo, hay más tiempo de estar juntos, y eso también implica calefacción y un montón de cosas. Entonces, el bolsillo se aprieta aún más, así que también conscientes de eso, estamos también por eso homenajeando a los trabajadores, a ese mundo que cuesta que les llegue al otro mes para poder solventar los gastos de cada hogar. Esos son los verdaderos trabajadores. Y ahora queremos homenajear a otro mundo de los trabajadores, a los trabajadores ferroviarios, ¿ya? Que trabajan a lo largo hoy día, que el tren ha tomado un rumbo diferente, que está creciendo, que hay muchos ramales que se están abriendo y ojalá, Dios mediante, Chile tuviera una gran red vial de trenes desde Arica hasta Puerto Montt, como alguna vez existió y debiera de serlo, ya, porque el tren hace que muchos lugares, también muchos pueblos, crezcan alrededor de la estación, los comerciantes. Se perdió todo eso, entonces ahora se está recuperando todo eso y ahí hay trabajadores. Así que para todo el mundo ferroviario esta noche, una canción muy hermosa con la gran agrupación chilena Congreso, Maestranza de Noche. Fierro negro que duerme, fierro negro que gime, por cada poro un grito de desconsolación. Las cenizas ardidas sobre la tierra triste, los caldos en que el bronce derritió su dolor. Se me crispa como un nervio enroscado o como la cuerda rota de un violín. Cada máquina tiene una pupila abierta para mirarme a mí, para mirarme a mí. Y entre la noche negra, desesperados corren y sollozan las almas de los obreros Bueno, ahí estaba nuestro homenaje a los trabajadores ferroviarios, ¿cierto? Ya a través de esto de la maestranza, de este poema hecho canción de justamente de los trenes, ¿cierto? Del mundo de los trenes, que es algo muy hermoso. Pero esta noche queremos seguir homenajeando al mundo laboral y no podemos dejar atrás a un mundo que se levanta muy temprano por la mañana para madrugar, echar los botes a la mar para ir a sacar ese pescado que nosotros comemos todas las semanas los que pueden, y los crustáceos tan ricos en estos tiempos de invierno, ¿cierto? bueno, para el mundo pescador, para el mundo recolector, para el trabajador, ese trabajador sacrificado que se hace al mar en invierno y también en verano, conociendo las altas y las bajas mareas, un verdadero maestro del mar. Le queremos dedicar esta canción con una agrupación de Puente Alto y aprovecho para mandar un saludo a mis dos grandes amigos de esta agrupación, como el Gino Galgani y el José Pepe Calderón, ambos trabajadores, ya un saludo fraternal en este día, con una canción muy hermosa que nos habla justamente de lo que es el mundo del artesano, del pescador. Arenal, pescador y tiempo con la agrupación de Puente Alto, Maiscu. Bueno, ahí teníamos a la agrupación Maiscu de Puente Alto con Arenal, Pescador y Tiempo, y dedicada obviamente al mundo del mar, a los trabajadores portuarios también, pues, ¿eh? Se nos tiene que sumar los trabajadores de los distintos puertos, puerto principal como es Valparaíso, San Antonio y todos los puertos de Chile, donde también hay trabajadores ahí en todas partes, el mundo laboral hoy día se ha sentido homenajeado, mucho propio, mucho amor propio. Bueno, también en el mundo laboral existen los panaderos, por cierto, también un saludo para ellos, pues. Pero ahora le vamos a dedicar un saludo muy especial, dedicamos a los trabajadores portuarios, pero también a un trabajador muy importante para nuestro país, como es el minero. El minero cumple una función muy grande para este país, ya muchos de los recursos que se extraen de la gran minería son para poder hacer cosas sociales en nuestro país, que últimamente han pasado muchas cosas, pero la manera fraganti, llamámosle así, que es que este trabajador es el que sustenta en muchas partes la economía de nuestra patria. Entonces, por saber que ellos trabajan en el fondo de la mina, en los tajos abiertos y los tajos subterráneos, entregan parte de su trabajo para el bien del país, le vamos a dedicar esta canción con Quilapayún porque sentimos que el cobre es nuestro, Quilapayún. Nuestro cobre, la carne de la pampa, enclavado en la tierra colorada que vive allá en el norte, empapado de sol y de montañas, motivo de los hombres, y mezclado con la sangre y con el alma de todo un pueblo pobre. Nuestro cobre, nacido entre los cerros y robado por manos extranjeras, cambiado por dinero. No era Chile quien bebía de tu savia, no eran los mineros, y te hacían cañón y te ponían en contra de los pueblos. Nuestro cobre ahora estás en casa y la patria te recibe emocionada con vino y con guitarra. Son tus dueños los mismos que murieron, ¿por qué no te llevaron? Y de aquí ya no te mueven ni con sables, ni tanques, ni metrallas. Nuestro cobre, la carne de la pampa, enclavado en la tierra colorada, los trabajadores. hermoso tema con la agrupación Quilapayún, El Cobre, ya para el mundo de la gran minería y la pequeña minería también, por los pirquineros y todo eso. De Combarbalá y de todos esos lugares hermosos del norte de nuestra patria, ¿cierto? Norte chico, llamémosle así. Hoy, ahora, queremos detenerlo para hacer un saludo muy especial al Magisterio de Chile, a los profesores, a todos los profesores de nuestra patria, desde Arica hasta Tierra del Fuego, profesores esmerados, sobre todo el profesor rural, el que tiene que andar a caballo para poder llegar a su colegio, el que se las machaca para poder hacer la clase, porque en muchos colegios falta de todo, y ahí está la creatividad del maestro, del profesor. Así que esta tarde, noche, también le queremos dedicar este programa al mundo de la educación, ya a los profesores de nuestra patria, y lo vamos a representar con una agrupación de mujeres profesoras, casi la mayoría de ellas profesoras de educación musical, salientes del pedagógico, mis grandes amigas, que son las Nehuen, y en representación de ellas, para estas chiquillas profesoras, ya que interpretan también la música latinoamericana, ¿cierto? Entonces, para todos los profesores y profesoras de nuestra patria, representantes de ella, estas mujeres, la agrupación Nehuen con Colibrí. Yo tengo un colibrí que triste muere de desamor. Su vuelo entretenido cuenta una flor, la luna rubia y el dolor. Lo uno a mi pecho, le doy calor, se apaga lento su corazón. La herida que está abierta, que no cerró, la cura al tiempo, le digo yo. La cura al tiempo, le digo yo. Abre tu tiene a su favor, la tierra canta, seca el dolor. Abre sus alas el colibrí, remonta el tiempo, canta un pregón. La vida tiene a su favor, la tierra canta, seca el dolor. La tierra canta, seca el dolor. La tierra canta, seca el dolor. Tiene a su favor, la tierra canta, seca el dolor. la tierra canta seca el sol. Eso eran los aplausos para la agrupación Nehuen, la agrupación que está formada por solamente mujeres, eso es, y profesoras, así que en representación de ellas un saludo reiterado al magisterio de nuestra patria. Algo iba a decir con el celular y se me escapó, a ver, vamos a ver si me acuerdo. Sí, quiero mandar un saludo a la Orianita y al Lalo de allá de la casa Uta Macul, que nos deben estar escuchando, así que un saludo para ellos y muchas felicitaciones. Veo y los sigo por Facebook, así que quedó, Lalito, quedó re bueno el piso, y vamos a ir a bailar una cueca nortina ahí. Oye, bueno, lo vamos a poner un poquito serio, ¿ya? A esta hora de la noche es tiempo, sobre todo si vamos a presentar a esta gran baluarte de nuestra patria, gran poetisa, investigadora, recopiladora, gran mujer, gran trabajadora del arte, de la cultura. Nos dejó un montón de historia y nos cifró en su música. Nos evocó la raíz propia de cada uno de los chilenos, como somos nosotros, con nuestros egoísmos, nuestras vanidades, nuestra hipocresía, nuestro sectarismo y todas las cosas que se le puedan ocurrir, que nuestra identidad de chileno las tiene, que muchas veces no las queremos reconocer, pero están ahí. Y la Violeta nos recalca eso. En este Día del Trabajador, sobre todo, la importancia que tiene el reivindicarse como persona. La Violeta nos describe a través de esta canción: yo canto a la diferencia. Canto a la chillana y casi tengo que decir algo. Y no tomo la guitarra por conseguir un aplauso. Yo canto la diferencia que hay de lo cierto a lo falso. De lo contrario no canto. Les voy a hablar enseguida de un caso muy alarmante. Atención el auditorio que va a tragarse el purgante, ahora que celebramos el 18 más galante, la bandera es un calmante. Yo paso el mes de septiembre con el corazón crecido, de pena y de sentimiento, del ver mi pueblo afligido, el pueblo amando la patria y tan mal corresponde. El emblema por testigo. En comandos importantes juramento a la bandera. Sus palabras me repican de tricolor las cadenas. Con

nos suban información para que nosotros seamos un canal de expresión de ustedes, ¿cierto? Y así ramificarlo aún más. Vamos a la música, ¿qué les parece? Como siempre, ya faltando ya bastante poco, ¿eh? Porque acuérdense que partimos antes. Esta canción, muy hermosa, con un arreglo hermosísimo de esta gran agrupación, Arak Pacha, ¿ya? Que nos va a interpretar esta noche un gran tema en homenaje también a Torres, ¿ya? Palapa con Arak Pacha. Thank you. es Arak Pacha. Nos sorprendió, bonito tema. Ya, Palapa. Oye, bueno, nosotros hicimos este programa especial para los trabajadores. Creemos que era importante que Guerrero Arcoíris hoy día hiciera un programa exclusivo para el mundo laboral. Y por eso vamos a regalar media hora más de programa. Vamos a estar hasta las 9:30, chiquillos, con ustedes, porque creemos que es importante este el programa, poderlo extender y extender el homenaje al mundo laboral. Quienes hacen este programa también somos trabajadores, tanto Sebastián como quien le habla. Cumplimos labores quizás diferentes, pero somos trabajadores. Y sabemos que nuestros pares, y conocemos el dolor de cada trabajador, sabemos cómo son las cosas en la administración pública. Así que también un saludo muy fraternal para todos los funcionarios municipales de todo Chile, de todas las municipalidades de Chile. Un saludo muy especial para ellos, para el mundo laboral de los municipios. Hoy especialmente para los trabajadores de la Municipalidad de Puente Alto, donde son muchos los que trabajan en ella, en distintas localidades ya de esta comuna, que es una la más grande, que no es un orgullo para los puentealtinos, se lo digo sincero, pero es la más grande. Entonces, obviamente, es más trabajo. Así que también, como estamos recordando al mundo laboral esta noche, este saludo vaya para el mundo municipal. Vamos a seguir cantando, vamos a seguir danzando, vamos a seguir. Oye, un saludo especial para los danzantes, ya. Yo le quiero mandar un saludo al Kodachi, ya, y a todo, al Rai Tai y al Bafopal de acá de Puente Alto, y a un montonera más, a los San Simón, a los Yuriña, y a todos los danzantes que tuvieron hace poco el Día de la Danza. Así que un saludo para ellos, que le sigan danzando a la Pachamama. Entonces vamos a escuchar a una canción muy hermosa de los hermanos ecuatorianos, ¿ya? Ah, no, pero es que yo tenía acá uno, yo tenía uno acá, y luego vamos a poner, claro, vamos a irnos a quedarnos ya, pero ahora vamos a ir a Ecuador. Vamos a ir a Ecuador porque estábamos programados, el avión estaba ya saliendo de acá del aeródromo, directo a Otavalos, a buscar a estos sanjuanitos hermosos. Cambacusa, San Juanito del Ecuador. Thank you. Eso, eso. Cambacusa, San Juanito. ¿Ya? Bonita melodía. Y ahora vamos a escuchar algo que encontramos aquí, ¿eh? Y lo vamos a editar carepalo, ¿no? Así que, Sergito Omar Barbet, no te enojes, ¿ya? Vamos a escuchar a Licarantay con Maugi. Vamos a ver cómo suena Maugi. Dale. Licarantay con Maugi, ¿ah? Estos chiquillos del norte y del, de aquí de Quilpué también, Licarantay de todos lados. Bueno, espero que les haya gustado el programa de hoy día, ¿ya? Lo hicimos con harto cariño para todos los trabajadores de nuestra patria, ¿ya? Que se esfuerzan por salir a buscar el sustento para sus hogares. Este reconocimiento, este pequeño homenaje al mundo laboral de parte de los guerreros del arco iris este primero de mayo. Esperando que este mayo sea un mayo de tranquilidad para nuestra patria y también sea para que podamos comer harto producto del mar, por cierto, como mes del mar. Bueno, que sea lo que Dios quiera, pues esa es la idea. Nos vamos a cerrar el programa, pero primero a dejar los micrófonos para que Sebastián se pueda despedir del programa. Nada, desearle buenas noches a todos. Gracias a la gente que nos sigue, nos escucha. Ojalá que les gusten los programas que estamos haciendo y lo encuentren interesante. Es bueno que siga creciendo el arte, la cultura, todo eso, todo lo relacionado a eso aquí en la comuna. Eso es bueno. No, y la comuna y en todas partes, creo que. Oye, nos dimos datito hoy día, pero que a los cabros que van a hacer este encuentro andino, que han sido bien apoyados, súper apoyados. Ahí yo lo he visto a muchos chiquillos como Don Osvaldo Torres, como Mauricio Vicencio, que he estado aportando para que esta actividad tan hermosa, que también trae a los Marcamaru hasta Valparaíso, que les vaya muy bien a todos los hermanos andinos, porque este mundo tenemos que hacerlo crecer todos. Cada granito de arena que hagamos a lo largo de Chile es que nuestra cultura se mantiene viva. Y hoy día a los trabajadores, y especialmente a los trabajadores de nuestros pueblos originarios, muchos de ellos que trabajan en distintos lugares produciendo y llevando con orgullo sus apellidos, ya sea mapuche, aymara, quechua, Rapa Nui. Bueno, que sea para todos en buena hora, y nos vamos a despedir con una canción dedicada al mundo minero, porque Sudamérica es un lugar de la gran minería, pero con una agrupación boliviana tan hermosa como es Sabia Andina. Nos despedimos hasta el próximo miércoles. Si la Pacha así lo decide, estaremos aquí con ustedes y con el América Andina para todos ustedes. Buenas noches, buenas tardes. Jayaya, jayaya, jayaya. Sombríos días de socavón, noches de tragedia, desesperanza y desilusión se sienten en mi alma. Así mi vida pasando voy, porque minero soy, minero que por mi patria doy toda mi existencia. Mas en la vida debo sufrir tanta ingratitud, mi gran tragedia terminará muy lejos de aquí. He destinado a vivir estoy en el santo cielo, por eso a Dios le pido morir como buen minero. Minero canilla saimanta, minero jina causa tuni, panaimai piscapuanchu, suke tuyaita sapescai. Minero manta yuya kunki, minero jina causa tusa, miwarkachari causa pari, wakarikus pasikuskani. Thank you.